A continuación, el resumen de la fecha con Orlando Desmemoriado Silva. Bueno, amigos, la verdad, este bloque lo quiero dedicar a mi amigo Pichi, que me está siguiendo desde la casa. Está ahí tranquilo con unos mates, seguro. Bueno, amigos, el campeonato está electrizante, y digo que está electrizante porque en una de las canchas se descolgó el cable de alta tensión que iluminaba la cantina y cayó sobre el alambrado, en donde estaban apoyados tres espectadores que murieron electrocutados. La verdad, una desgracia. A los tres simpatizantes los velaron, obviamente, pero no me acuerdo dónde. Pero los tres estaban en el mismo cajón porque el presupuesto del club no daba para tanto, ¿eh? Bueno, pero más desgracia fue lo que ocurrió en una de las uno de los partidos donde un jugador metió un golazo, ¿sí? Un golazo, pero en contra, ¿eh? Y la tribuna se puso furiosa porque este jugador ya lleva 37 goles en contra en lo que va del campeonato con solo 12 fechas jugadas, ¿sí? Así que se llevó a su casa una golpiza tremenda que merece estar en los primeros puestos de las golpizas recibidas de la fecha, ¿eh? Y también hubo sorpresa en la cancha del puntero, ya que la cancha amaneció inundada porque el regador se olvidó de cerrar la canilla la noche anterior. La verdad, una estupidez de este señor, así que decidieron definirlo en un partidito de metegol, en donde el partido terminó empatado 3-3 porque el metegol tenía, o sea, le faltaba una pelotita, lo que produjo la irritación de los hinchas, que arremetieron contra el dueño de la cantina donde estaba el metegol. La verdad, un desastre lo que pasó, de modo que esto lo va a tener que resolver el Tribunal de Disciplina una vez que su presidente salga de la cárcel, ¿eh? Recordemos que lleva, que tiene 2 años de condena por robarse las lapiceras de la oficina. Bueno, otro partido para destacar de esta fecha es el que se jugó en la cancha esa que tiene la tribuna, que no tiene la tribuna, que tiene la tribuna caída, que no me acuerdo cómo se llama, donde en el segundo tiempo los de camiseta rayada metieron a un peticito chiquitito que era más rápido, que la mierda, ¿eh? Y le afanó el banderín al Lenima, que lo correteó por toda la cancha sin poderlo alcanzar, así que no pudo cobrar ningún orsay y ganó este equipo por goleada, ¿eh? Bueno, otro partido es el que jugaban los últimos de la tabla con los que están un poquito más arriba, en donde, que no me acuerdo cómo se llaman tampoco los dos, en donde uno de los conjuntos tuvo que jugar con las camisetas mojadas, ya que el que las lava, el señor que las lava, se le rompió el centrifugado del lavarropa y no se alcanzaron a secar. Esto produjo que hayan muchos jugadores con anginas y otros con pulmonía, por lo que el técnico tendrá que optar por los jugadores de la reserva, que son verdaderamente amarguísimos y no pueden jugar ni a la canasta. Bueno, pero la perla negra de la fecha estuvo en el partido de ayer, donde los simpatizantes de uno de los dos equipos se metieron a la cancha a corretear dos gallinas que se metieron al campo de juego en medio del partido. El tema es que en la persecución también se incluyeron los jugadores, por lo que el árbitro tuvo que suspender el encuentro por invasión. La verdad, una vergüenza, un hambre tremendo la de estos muchachos, ¿eh? Bueno, tabla de posiciones cuando faltan todavía 97 fechas por jugar. Bueno, el Deportivo Descamisados de pelo en pecho lidera con 155 puntos. Lo sigue el Deportivo Bocasucios del Oeste con 41 puntos, seguido del Atlético Refugiados y Buscados de campo adentro con 37 puntos. Espere que de vuelta la hoja y le cuento. Y más abajo están todos apretados como corsé de gorda, El Deportivo Asociados de Desarmaderos Ilegales, el Atlético Club Dedos Manchados por Antecedentes, el Deportivo Quinileros por Zurda y último en la tabla se encuentra el Atlético Usurpadores de Terrenos Fiscales. Bueno, la próxima fecha. Bueno, la próxima fecha todavía no me la traen, Que se pongan las pilas los de la organización, Seguramente el planillero se fue de joda anoche y se olvidó de hacer la lista, Claro, el señor se va de joda, Se va de jarana y que se las arregle otro, Bueno, ya está. Que se arregle mongo, digamos. Así que bueno, este fue el resumen de la fecha y quiero dedicarle también a este bloque, a mi amigo, un amigo que tengo acá que se me va lejitos. Amigo Flecha, para ustedes también este resumen, sé que les gusta esto, el fútbol. y esto es un campeonato que parece fútbol y no sé si es fútbol. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con este campeonato. La verdad que tiene un nivel excepcional.